prepara el cafecito, que comienza la conversa de hoy. El imperialismo usa un guión único para desestabilizar, hacer golpes suaves, para dañar los procesos independentistas de diversas naciones. Ese guión se ha repetido en países como Ucrania, en El Salvador también. En Honduras. Uh-huh. Y, por supuesto, han querido implementarlo en Venezuela. Lo han implementado, solo que no han tenido éxito porque hemos tenido con qué defender la patria. Este modelo de Jim Char, conocido ya por sus muchos pasos que están implementando en este plan desestabilizador, pagado por la derecha norteamericana e internacional, porque no solamente Estados Unidos está detrás de esto. Y hoy con nosotros tenemos a Jorge, él es secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela, para que nos hable de este guión usado por la derecha internacional, especialmente por Estados Unidos, para crear la desestabilización en contra de la revolución bolivariana. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jorge Martín. Bueno, esta campaña Manos Fuera de Venezuela lleva al mundo, a diversas partes del mundo, la información acerca de lo que en realidad está ocurriendo en nuestra patria, en nuestro país, y cómo diferentes organizaciones están dándole apoyo internacional a la revolución bolivariana. ¿Cómo va esta situación, Jorge? Sí, así es. Nosotros llevamos ya 12 años trabajando desde el 2002 en tratar de organizar la defensa de la revolución bolivariana en el ámbito internacional, ¿no? Organizar la solidaridad, oponernos a la injerencia imperialista, que, como dijo la camarada, no es no solamente de Estados Unidos, sino también del imperialismo europeo, ¿no? Todos sabemos que España, el gobierno español, estuvo implicado en el golpe de Estado de abril del 2002. Y sobre todo en tratar de difundir información veraz sobre lo que está sucediendo en la revolución bolivariana, ¿no? Porque realmente es algo que interesa a jóvenes, a trabajadores, a todos aquellos que luchamos por un mundo mejor más allá de las fronteras de Venezuela. ¿Cuál es el modelo en particular? El Jim Char y otros modelos que han utilizado en países como Ucrania, que es un modelo único, siempre repiten lo mismo, pero para refrescar a quienes no conocen este guión imperialista contra la revolución, ¿en qué consiste? Sí, está claro que es una combinación de diferentes medidas, ¿no? En primer lugar, el bloqueo mediático y las matrices de opinión distorsionadas, es decir, de tratar de presentar a estos gobiernos como autoritarios e impopulares. También la presión diplomática y a nivel internacional, resoluciones de las Naciones Unidas, presión por parte de la Embajada de Estados Unidos, organizaciones supuestamente de derechos humanos que critican al país, y también la movilización en la calle, ¿no? Que tiene dos partes: una, tratar de presentar una imagen de que hay movilizaciones masivas en contra de ese gobierno, pero al mismo tiempo también movilizaciones de grupos más reducidos que tratan de causar situaciones de violencia, de caos, de zozobra, para justamente con esa idea, ¿no? De presentar al gobierno como un gobierno represivo. Y es muy parecido a lo que sucedió en Ucrania en los últimos meses. De hecho, en Ucrania ya lo aplicaron en el año 2004, ¿no? Con la Revolución Naranja, que fue instigada y financiada por el imperialismo de Estados Unidos. Aunque yo diría que hay una diferencia, ¿no? Tú lo señalabas también, que este plan, por ejemplo, tuvo éxito en dos ocasiones en Ucrania, pero no ha tenido éxito en Venezuela, a pesar de que en Venezuela lo han aplicado de forma repetida, ¿no? Desde el 2002... luego en el referéndum revocatorio, en las guarimbas del 2004, etcétera, ¿no? O sea, en numerosas ocasiones lo han aplicado. La diferencia es que en Ucrania no había ni un gobierno revolucionario ni un pueblo en revolución, que en Venezuela sí existe, y eso ha sido lo que ha permitido combatir y derrocar, o por lo menos neutralizar por ahora, estos planes desestabilizadores. Con nosotros en la conversa, Jorge Martín, secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela. Desde el punto de vista de contrarrestar la información que aparece en diferentes medios de comunicación que tienen un poder, un alcance, poder económico, alcance, tienen la facilidad de multiplicarse a sí mismos en toda la región, sobre todo en Europa, Estados Unidos, ¿Cómo llevar a cabo esta campaña? Es una campaña como la que ustedes liderizan, Manos Fuera de Venezuela, para contrarrestar el poder y el impacto de los medios de comunicación en falsear la información de lo que ocurre en nuestro país. Sí, en primer lugar tenemos que explicar que los medios de comunicación burgueses, los medios de comunicación capitalistas como la CNN, Fox o El País, el ABC en España, otros medios, responden a los intereses de sus dueños, que son grandes capitalistas, pertenecen a grandes grupos capitalistas, y hay que entender el motivo por el que ellos distorsionan y mienten deliberadamente sobre la Revolución Bolivariana. Es porque tienen miedo de que el ejemplo de la Revolución Bolivariana se extienda más allá de sus fronteras, ¿no? Es decir, es una cuestión de intereses de clase. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Pues la única forma que tenemos para contrarrestar eso es dirigirnos directamente a los jóvenes y los trabajadores, que son los aliados naturales de la Revolución Bolivariana en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en otros países, y que sí tienen un interés en defender la Revolución Bolivariana, pero tienen intereses comunes, ¿no? Por ejemplo, en España, desde que empezó la crisis económica, se han desahuciado a 750.000 familias, es decir, 750.000 familias han perdido su hogar porque no podían pagar el crédito a los bancos. Mientras que en Venezuela, más o menos en el mismo periodo de tiempo, o un periodo de tiempo más corto, 750.000 o más familias han recibido una vivienda a través de la Gran Misión Vivienda Socialista. Entonces tú explicas esto en España a jóvenes trabajadores que están sufriendo la crisis capitalista, inmediatamente ellos pueden entender que la mayor parte de cosas que leen en El País sobre Venezuela son incorrectas, ¿no? Y además también en base a su propia experiencia de cómo los medios manipulan las propias movilizaciones, huelgas generales y luchas que hay en el Estado español, en España, ellos pueden entender que si los medios atacan tanto a Venezuela es que quizás algo bueno está sucediendo allí, ¿no? Entonces nuestra única arma es dirigirnos directamente a la clase trabajadora, a la juventud que está luchando contra la crisis del capitalismo, y ellos son los que pueden entender muy fácilmente por qué es necesaria la solidaridad y por qué los medios mienten al respecto. Estamos conversando con Jorge Martín, es secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela, que como ya nos comentaba, se ha implementado a partir del golpe de Estado de 2002 que dieron aquí en Venezuela Leopoldo López, Capriles, María Corina Machado, los mismos actores que están en la palestra del hoy, ¿no? ¿Cómo ha repercutido, cómo repercute ese apoyo internacional a la Revolución Bolivariana en torno a esa matriz que han generado en medios privados internacionales como CNN? ¿Cuál es el trabajo que hace la organización Manos Fuera de Venezuela a través de su campaña para contrarrestar esto? ¿De qué manera se logra que Venezuela en muchísimas naciones del mundo siga diciendo la verdad y se conozca, pues, que no estamos en una guerra civil como quieren hacer ver? Sí, nosotros utilizamos todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Organización de reuniones públicas, discusiones en organizaciones sindicales, contrarrestar las mentiras de los medios a través de nuestras páginas web, responder a las mentiras más descaradas de los medios de comunicación, a la manipulación informativa. Pero realmente lo que más facilita nuestra labor es el propio hecho de que en Venezuela hay una revolución, ¿no? Una revolución que está garantizando la salud, la educación gratuita para todo el mundo, mientras que en Europa tenemos unos gobiernos capitalistas que están recortando todos los derechos sociales adquiridos a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Es decir, la propia experiencia de la crisis capitalista hace a la gente buscar una alternativa. Y cuando nosotros explicamos lo que está sucediendo en Venezuela, pues la gente inmediatamente siente una simpatía. No tenemos obviamente los mismos medios que los grandes medios de comunicación, pero en la medida que los medios de comunicación también están siendo cuestionados en esos países, pues la gente también siente una simpatía por la Revolución Bolivariana. Nosotros hemos organizado también delegaciones solidarias, tanto de activistas de movimiento obrero y juvenil de otros países para que vengan a Venezuela a conocer directamente la situación, como de revolucionarios venezolanos para que puedan hablar directamente a trabajadores, a jóvenes, a gente de los movimientos sociales en otros países del mundo. Y estas giras han sido muy exitosas, ¿no? Por ejemplo, cuando en España, en Portugal, en Grecia, en otros países, se cierran cientos de empresas, la gente pierde su empleo, y sin embargo vemos que en Venezuela se están renacionalizando empresas que fueron privatizadas. Hay experiencias muy importantes de control obrero de la producción, trabajadores que toman empresas que los patronos cierran, pues eso obviamente genera una corriente de solidaridad. La mejor manera de defender la revolución bolivariana es también extender el movimiento revolucionario a otros países, porque al fin y al cabo el capitalismo es un sistema mundial, el imperialismo domina a nivel internacional. Si lo debilitamos en una parte, lo debilitamos a nivel global también. Ahora bien, Jorge, conociendo este modelo que ya es un guión que se repite en varias naciones, ¿cuál es la alerta para la población venezolana? ¿Qué podría venir después de estas fases que ya han realizado en Venezuela? Ya la guerra mediática, la etapa de las guarimbas, de los asesinatos selectivos. ¿Qué otra cosa pudiera implementar esta derecha que de alguna forma está molesta porque no ha logrado concretar su objetivo? Yo diría dos cosas, ¿no? La primera es una advertencia, porque en Ucrania, donde llegó al poder una supuesta revolución, donde tumbaron al gobierno anterior, el gobierno anterior no era un gobierno revolucionario, pero era un gobierno que no le convenía a Estados Unidos, lo tumbaron, y ahora tenemos un gobierno en Ucrania que está compuesto de los partidos burgueses reaccionarios, o sea, el equivalente de la Mesa de Unidad Democrática, y que contiene también dentro elementos fascistas, ¿no? Entonces lo que tenemos en Ucrania ahora mismo es las organizaciones de izquierda están siendo perseguidas, sus locales y oficinas están siendo cerrados, hay una amenaza de ilegalizar el Partido Comunista, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores están siendo atacados, pero eso además se combina con una política de utilizar métodos de lucha antiterrorista contra la población civil que está luchando contra ese gobierno, y además una política totalmente de recortes neoliberales y capitalistas, ¿no? Por ejemplo, subieron el precio del gas para la calefacción de los hogares, están planteando la privatización de las empresas públicas, de las minas, de las acerías, están planteando el despido masivo de empleados públicos. Ese es el tipo de programa que se aplicaría en Venezuela si llegara a la mal llamada Mesa de Unidad supuestamente democrática al poder, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ellos se pueden disfrazar de muchas maneras. Capriles puede decir que él es el Lula venezolano, pero en realidad sabemos cuál es la política que ellos realmente aplicarían. La segunda cuestión que yo diría es que la burguesía nunca se va a reconciliar con la oligarquía, nunca se va a reconciliar con la revolución bolivariana. No es como tratar de unir agua y aceite, no se pueden juntar. Y mientras que la oligarquía controle palancas importantes del poder económico, como por ejemplo la producción y distribución de alimentos, grandes sectores de la banca, etcétera, ellos van a utilizar ese poder económico para sabotear la revolución bolivariana, que al fin y al cabo ha sido la voluntad democrática de la mayoría del pueblo ratificada en numerosas elecciones y referéndums, ¿no? Entonces yo creo que la revolución bolivariana, para defenderse, para blindarse, tiene que completar el proceso, ¿no? El proceso hacia el socialismo, que es lo que planteó el presidente Chávez, y eso pasa, en mi opinión, por expropiar el poder económico de la oligarquía para que los recursos de la nación estén en manos de la mayoría de la población y en beneficio de la mayoría. Y mientras que eso no sea así, la burguesía va a utilizar todos los medios a su alcance, legales, ilegales, terroristas, paramilitares, de sabotaje económico, para tratar de tumbar este gobierno. No hay otra manera, en mi opinión. Jorge, nos queda darte las gracias a ti y a todo el equipo de esta campaña Mano Fuera de Venezuela. Gracias por la conciencia, gracias por la solidaridad, por el apoyo, gracias por entender este proceso, y que estas gracias sean extensivas a todo el equipo que ustedes están llevando a cabo fuera de nuestras fronteras, más allá de nuestras fronteras, para contrarrestar toda esta ola de calumnias y de ataques indiscriminados consecutivos que se tienen contra la revolución bolivariana y contra el pueblo venezolano. Jorge Martín, secretario general de la campaña Manos Fuera de Venezuela, te damos las gracias por el tiempo también que nos has brindado y la explicación sobre este proceso que nos trae. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Bueno, más bien gracias a ustedes, ¿no? La revolución bolivariana es un ejemplo a nivel internacional. Y para nosotros defender la revolución bolivariana no es solamente defender algo que pasa en un país lejano, sino es parte de nuestra propia lucha contra el capitalismo explotador por una sociedad más justa, que solamente puede ser bajo el socialismo. Gracias a ustedes.